poco conocidos, otros que seguramente lo recuerdan, pero hay que darle gusto a todos los oyentes. Algunos dicen, hombre, qué bueno, no sabemos de dónde sacan ustedes tanta música que nosotros no la habíamos oído. Esa es la idea, doctor Peláez. Muy bien, y para muestra un botón, vamos a iniciar con un tango que se llama ¿Quién más que yo? Autores fueron el maestro Mario Canaro, que tuvo también orquesta y fue compositor, hermano de Francisco y de Juan. La letra le pertenece a Héctor Marcó. Esta grabación la vamos a oír en un disco de Odeón, 16 de mayo, año 1945. Es la orquesta del maestro Francisco Canaro. El dúo lo integran Carlos Roldán y Guillermo Rico en el tango ¿Quién más que yo? Si por tus labios matreros mi corazón te odiara una vez, ¿quién te querrá? Si entre las garras del miedo grita tu voz mi nombre después, ¿quién te oirá? ¿Quiere decírmelo entonces? Porque me matas de amor. Si cuando nadie te quiera, ¿quién te querrá dispuesto a morir? ¿Quién más que yo? Hoy mi soledad, hoy mi tentación, vuelve a mis ojos la luz. Pañuelo del cielo será mi gaucho Bedoya presenta Buenas noches, Tango. De Carlos Roldán, mucho más conocido uruguayo, él trabajó con la orquesta de Canaro. Es más, con la orquesta de Canaro hizo dúos Libardo con Eduardo Adrián. El otro cantante, Guillermo Rico, no muy conocido, tuvo sin embargo un seudónimo, Guillermo Coral. Se clasifica como cantante y actor. Y lo más curioso, Libardo, fue un gran imitador de cantores. Y algunos llegan a decir, o llegaron a decir, que gustaba más la voz de los otros que él imitaba que la propia. Y entiendo que trabajó en un grupo humorístico, ¿no? Sí, Los Cinco del Humor. Ah, vea usted. Y sin embargo, sabe que él con Canaro dejó al final 25 temas grabados y 10 años después de retirarse grabó otros 7. Es decir, no fue mucha la producción, pero dicen que tenía un muy buen tono de voz, que pudo apreciar en el dúo con Roldán, ¿no? Guillermo Rico. Y la última vez que nos visitó estuvo en Cartagena, justamente con ese grupo del humor. Bueno, ya tienen este dato, sí es curioso, un humorista vuelto cantor. Muy sí. Bien, seguimos con un tango, se llama Ya no cantas, chingolo. Los autores fueron Antonio Scattazzo y Edmundo Bianchi. Bianchi fue el encargado de los versos, de la letra. Este tema se grabó el 5 de mayo del año 1942 en la RCA, Víctor. Y como usted dice a veces, doctor Peláez, un tema supremamente conocido aquí en Colombia, pero en la voz de Armando Moreno. Muy bien. Quería notar que Bianchi fue un apellido de un arquero rosarino que trajo el Quindío en la época de Tisera y Bianchi. Aquí le llamamos Bianchi, pero es Bianchi realmente. Bueno, el dúo invitado lo conforman Fernando Díaz, Jorge Omar, la orquesta de Francisco Lomuto en el tango Ya no cantas, chingolo. Una vez un pajarito cantor que sonudo parao entonaba una canción tan triste que parecía el llorar de un corazón. A ese pájaro bagual lo espantó el ferrocarril y su canción sin igual no se podrá más oír. Pobre pajarito gaucho, ¿dónde habrá ido a morir? Ya no canta chingolo, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo, tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro volador, que te parte conmigo. Buenas noches, tango. Es evidente, Libardo, que la voz principal en este dúo la lleva Fernando Díaz, que entre otras razones, trabajó con la orquesta del maestro Lomuto casi 12, 13 años, del 31 al 43. Era un hombre de la provincia de Córdoba. Pero, Libardo, ¿sabe que este tema, Ya no canta chingolo, fue compuesto en 1928? Y es más, lo interpretó ese mismo año Ernesto Famá, pero usted advirtió que en Colombia lo conocemos es con la orquesta de Rodríguez, de Enrique Rodríguez. Así es, doctor Hernán Peláez, y hay una versión hermosa en la voz de un cantor que usted admira mucho, Ángel Vargas. Él, en el disco de él, aparece como Ya no cantas chingolo o chingolito. Chingolito, bueno. Y hablando así en diminutivo, viene Yuyito de Toronjil. Esta sí es una samba. ¿Autores de esta samba son? tiene derechos reservados de autor el tema que vamos a escuchar, grabado el 29 de septiembre del año 1931 en la RCA, Víctor. Muy bien, aquí una voz muy conocida, la de Alberto Gómez, que hace dúo con Augusto Vila, la samba Yuyito de Toronjil. Tristemente cantaba un pobre serrano a su linda pastora prendido la mano. Por verte vengo de lejos, Yuyito de Toronjil. La luz de tus ojos negros me tironean pa' aquí. Yo quiero besar tus labios que son miel de camoatí. Desde la sierra traigo pa' vos mi cariñito, mi corazón. Si sentís el viento en la noche silbar, pensá que de lejos te trae mi penar. Bien aiga cuando te veo, camino del manantial, bajando por la ladera, con tus cabritos pasar. Se me hace que alcanzo el cielo, si un adiosito me da. Desde la sierra traigo pavor. Mi cariñito, mi corazón. Caminito es la sierra, caminito es dolor, contale mi pena, contale mi amor. Arribita de la sierra, un rancho pa' vos alce, con la esperanza de llevarte para tu pago rumbié. Bien ahí a la serranita que su boquita besé, desde la sierra traigo pa' vos mi cariñito. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Pues es la segunda. Recordando también, Libardo, que Alberto Gómez se dio el lujo de trabajar con guitarras y con orquesta, ¿no? Orquesta de planta, ¿no? No, y me trae al recuerdo esa noche de abril que nadie más pudo grabar, registrar ese disco como lo hizo Alberto Gómez. Así es. Hombre, aprovecho para saludar al señor Luis Alfonso Saldarriaga desde Orlando, Florida. Amante del tango, 6 de Medellín, dice, un amigo me comentó de este programa y les agradezco mucho. Y así son muchos los oyentes que se comunican. Y a propósito de eso, Libardo, recordemos el WhatsApp, que es el medio con el cual los oyentes pueden consignar opiniones, complacencias, sugerencias. ¿Cuál es? 320-986-0448. 320-986-0448. Hemos presentado tango, samba y regresamos con un tango. Pena gaucha. Autores son... Y este sí es una novedad. También derechos reservados de autor. Es una novedad. No conocía yo este tema que usted va a presentar, del doctor Peláez, que lo llevaron a la placa discográfica el 15 de abril del año 1935, sello Odeón. Aquí vamos porque la conocemos a escuchar la orquesta de Roberto Firpo, pero tiene razón, el dúo lo forman Carlos Varela y Enrique Forte, el tango Pena Gaucha. Thank you. Zeus sagrado altar y a Dios rogué pa' que velara por los dos. Pero escrito todo estaba, me violaste como a niño y sin piedad gozaste en ver sangrar al corazón leal que floreció pavor. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. ¿Sabe que yo tampoco había oído este tango, Libardo, Pena Gaucha? No sé si tiene más o diferentes otros distintos cantores. No, yo no conocía siquiera este, doctor Peláez. No, y quiero un pequeño detalle. Carlos Varela, un cantante que nació en el barrio de Flores en Buenos Aires, siempre trabajó con la orquesta de Firpo y además estuvo con Eugenio Nobile y con este que lo acompaña aquí, el Roberto, perdón, Forte. Enrique Forte. Enrique. Pero me llama la atención que, bueno, Forte, su verdadero nombre era Enrique Luis, fue violinista, fue compositor y director de orquesta. Aquí le hace la segunda, o le hizo la segunda a Carlos Varela. Repito, este tango se llamaba Pena Gaucha. Yo no creo que haya sido muy popular en Colombia, Libardo. No, yo creo, primer vez que se pasa al aire a través de una emisora. Muy bien. Es que le quiero contar a los oyentes, Libardo lo que tiene es unas reliquias. Bueno, no sé si esta reliquia, el vals que viene, Quiero huir de mí, ¿fueron sus autores? Manuel Sucher, la música, la letra le pertenece, oiga, Roberto Cantoral, que tiene Argentina turista y México. Claro, tuvo su trío, Roberto Cantoral. Sí, señor. Bueno, y entonces, ¿cuándo fue este tema grabado? El 14 de mayo del año 1963 en la RCA. Aquí sí, como dicen los amantes del béisbol, la vamos a sacar del estadio, en un jonrón. Porque el dúo que viene, el dueto lo forman Roberto Goyeneche, Roberto Rufino, la orquesta de Aníbal Troilo en el vals Quiero huir de mí. Todo el dolor regado por el mundo parece que se adhiere en mi caída y vivo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de la vida. Quiero huir de mí mismo en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia, y volver a vivir en otro mundo donde no sienta más tu indiferencia. Todo tu ser es fuerza en mi materia, siento alergia a la carne de otros seres. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Donde nunca me alcance tu presencia y volver a vivir en otro mundo donde no sienta más tu indiferencia. Todo tu ser es fuerza en mi materia, siento alergia a la carne de otro ser. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte, porque te sigo amando todavía. Pero te juro que no quiero verte. Buenas noches, tango. Qué tema, ¿no? Quiero huir de mí. Inmenso, ¿qué? Inmenso, doctor, no, el tema, esta versión. Pero es que, Libardo, es que aquí estaba Goyeneche, que todavía no estaba. Al final del tiempo, Goyeneche ya de solista, ¿se acuerda? Fraseaba más, aquí ya no en este momento no fraseaba tanto. No. Pero de todas maneras, con su estilo o su tono de barítono, Goyeneche, que nació en el barrio Saavedra, hincha de Platense. No, y la orquesta de Troilo, ¿cómo le parece la orquesta de Troilo? Y no se queda atrás el otro cantante, Roberto Rufino, Bobby Terré, era, ¿no? El nombre. Sí, perfecto, perfecto este dúo. Sí. Aunque aquí en Colombia fue publicado en sello Sonolux con Raúl Garcés y los Caballeros del Tango, pero este sobrepasó esa otra vez, pienso yo, con todo respeto. Claro, no, es que le ganan de entrada a los Goyeneche y Rufino. Hablando de Rufino Libardo, no podemos olvidar que él fue también compositor. El Bazar de los Juguetes, por ejemplo, sí. ¿Cómo nos cambia la vida? Eras como la flor, ¿sí? Son de su inspiración, Roberto Rufino. Sí, señor. No. Bueno, no, Libardo, aquí sí le... Yo le dije a usted que eso era un golpe muy bravo. Bueno, traemos un tango, La Carreta. Los autores son... José y Luis Servidio, hermanos, la música. La letra le pertenece a Francisco García Jiménez, en una grabación del sello Pampa, noviembre 15, año 1951. Y otro dúo inmenso el que usted va a presentar, doctor. Hoy con la orquesta que traemos, la orquesta del maestro Héctor Varela. El dúo lo conforman Armando Laborde y Rodolfo Lezica. El tango, La Carreta. La carreta del Erdo paso, vieja vieja carreta que aguanta el raso, lluvia de invierno, sol de verano. Con viboria te sirvo en la boca, el carretero su paso avanza. Y de cuando en cuando toca el clavo alerta de la pijana. La yurta pesada y mansa, mientras vibrante lanza al viento esta canción. ¿Dónde bajó Londrina? ¿Dónde bajó Londrina? ¿Dónde bajó Picaflor? ¿Dónde bajó Picaflor? Si la besa mi china, si la besa mi china, me recuerdas mi amor. Van mis bueyes al tranco y mi overo es porque vuelve a mi rancho, te da el corazón. Por el llano se aleja el carrero cantor. La carreta cansina de quebrado rumor, con su buey golondrina y su buey picaflor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hay una curiosidad, Libardo, cuando usted mencionó autores de José y Luis Servidio. Uno podía creer que se llamaba José Luis, ¿no? José Servidio, que nació en un popular barrio de la comunidad judía, el Villa Crespo, donde juega Atlanta de Buenos Aires, fue bandoneonista, director de orquesta, compositor. Mire usted qué curioso, él fue coautor del tango El Bulín de la calle Ayacucho, que grabaron, entre otros, Carlos Gardel, ¿no? Y su hermano Luis, que era el hermano mayor, también fue bandoneonista. Y el tercero, el menor, Alfredo, también. Libardo, increíble, los tres autodidactas y hombres del bandoneón, los Servidio, para que no olvidemos. ¿Y cómo gustan estas notas que el doctor Hernán Peláez hace sobre, no solamente sobre apellidos de futbolistas, sino historia de estos compositores y de los mismos intérpretes? Eso gusta mucho a nuestra audiencia y bueno, eso nos pone felices. Sí, audiencia que debe ser ya grande, ¿no? Bueno, de pronto algún jovencito por ahí se arrima a decir, ¿qué está oyendo? No, qué cosa tan vieja. Bueno, pero mire, vamos a traer, Libardo, esto debe ser, no sé, será paraguayo, una galopa, galopa corrido, que se llama Mi Caballo Bayo. Le digo porque la galopera es la bailarina del tema paraguayo siempre, ¿no? La galopa va a empezar, dicen ellos. Y los corridos mexicanos, muchas dirían, vea, grabaron también música mexicana. Esto no es mexicano, pero aquí es popular en la voz de Antonio Aguilar, en Colombia. Ah, vea usted. Pero ¿quiénes son los autores de Mi Caballo Bayo? Nada menos que el Zorzal, Carlos Gardel y José Razano son los responsables de la música. La letra le pertenece a Francisco Brancati, 100% argentino, el tema que vamos a oír, grabado el 7 de junio del año 1944 en el sello Odeón. 80 años nada más tiene este tema. La orquesta es la de Francisco Canaro, pero acá hay un dúo compuesto. Chola Luna hace dúo con Carlos Roldán en La Galopa Corrido, Mi Caballo Bayo. Pobre mi caballo, no vuelvemos, no vuelvemos. Thank you. ya no vuelve a mi palenque, ni que el caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, ni trota alegre su corazón. Maldición la suerte ingrata que de mi lado lo arrebató. Ahora mi caballo va como he llorado cuando murió. Noches Tango. Recordamos el Ribardo, que el caballo bayo es aquel que tiene pelo blanco, casi amarillento, ¿no? No blanco puro, sino como ya amarillento. Y usted tiene razón, este tema lo interpretó Tony Aguilar, ¿no? Mi caballo bayo. Sí, muy conocido en Colombia. Y Ignacio Corsini dejó una versión también muy hermosa, muy conmovedora. Hombre, y no sobra recordar. Le decían Chola Luna, su verdadero nombre era Alcira Carmen Luna. Y nació en el Abasto, en el mercado del Abasto, una familia de obreros. Fue perseguida políticamente, Libardo, porque era obviamente de las filas peronistas. Tuvo que irse a vivir a Montevideo, allá estuvo por allá, ¿no? Pero bueno, así fue la vida de doña Chola Luna, que vivió 96 años. Le pasó igual que a la cancionista Nelly Omar, que también le tocó retirarse allá al Uruguay. Sí, así los acaban tamboreando. Bueno, vamos a traer un tango después de la galopa. Y si tiene algo de galopa, la galopa es ese ritmo paraguayo acelerado. Bueno, se llama este tango Loco Turbión. ¿Autores? La música es de Vicente Espina y la letra de Roberto Miró. Otro señor dúo vamos a escuchar aquí en una grabación del 15 de marzo del año 1946 en Odeón. Espina, aquí hubo un jugador, La Espina, se llamaba, que vino al Quindío y jugó en el Bucaramanga. La Espina 9, rosarino él. Bueno, pero este tango, como dice Libardo, no, es que la orquesta va a ser la de Miguel Caló. Y el dúo lo van a integrar Raúl Iriarte, muy de la casa por acá, y don Roberto Arrieta. Ellos van con el tango Loco Turbión. Tengo miedo de encontrar esperarla y de nuevo recordarla y achicar el corazón. Tengo miedo que en sus ojos cambiar esto de poco, no adivine con pasión. En mis días fue un dolor, en mis sueños fue un rencor, y en mi vida no hizo mal, que mal. Me tortura este recuerdo que me acosa y me persigue en mis noches sin final. En la fragua de espantos del sufrir, ella puso entre brasas mi ilusión. Me ha enseñado a morir, porque ya no es vivir, escuchando en la sombra su rey. Y esa voz que me nombra sin cesar, que me muerde en las noches con su mal, es un loco turbio, una garra brutal, que me estruja el corazón. Que me muerde en las noches con su mal, es un loco turbión, una garra brutal, que me truca el corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hemos comentado mucho sobre quién fue Raúl Iriarte, muy vinculado a Bogotá, a Colombia en general, ¿no? ¿Y a quién falleció? Claro, vivió mucho tiempo acá, muy dedicado a, digamos, a la farándula, al espectáculo, al montaje, ¿no? De shows y cosas de este Raúl Iriarte. El otro, Roberto Arrieta, entre otras, su verdadero nombre era Pedro Rosa Arrieta, era de la zona de la provincia de Santa Fe, pero curiosamente Libardo sabe que debutó muy jovencito, Arrieta, 16 años, con la orquesta de Juan Maglio Pacho. Después lo llamó Carlos Di Sarli y empezó a recorrer este cantante de buen estilo y que aquí trabajaba con don Raúl Iriar. Bueno, continuemos con el tango. Yo creo que el programa ha sido novedoso. Mucha gente llamará y dirá, bueno, ¿y ese tango de dónde? Este no lo había oído yo. No, este sí. Tradición se llama. No traición, sino tradición. ¿Este tango le perteneció a quiénes? Fausto Frontera es el dueño de la música. La letra es de Enrique Cadícamo, una grabación de la Casa Odeón, agosto 5 del año 1952. Ah, no, es que aquí no. Cuando hablemos de Alfredo de Ángelis hay que pensar en Dante y Martel, pero aquí están Dante y La Roca. Carlos Dante, Óscar La Roca con la orquesta del maestro de Ángelis en el tango Tradición. Cabeceando de la tradición que pasa, va llevando a nuestra raza, porque alguien la viene echando, rechina el eje exhalando la plegaria del vencido, mientras su poncho el olvido viene rezando un adiós. Del ayer, cuando el guitarrial era suave melodía, quien pudiera oír el contrapuntear en alguna pulpería. Ya no se escuchan los rantos, la dulce vitalidad. Hoy le graznan los carachos al hombre del tripán. Fuertes el tiempo aquel, lo llevó la muerte, se fue llevando en los tientos su corazón, por los cuatro vientos dejó la vincha. flecha y el lazo, y el mancarrón lo llevó al acaso, y de dolor como una protesta sobre un hombro. Tiempo del ayer cuando el guitarrear era suave melodía. Quien pudiera oír el contrapuntear en alguna pulpería. Mientras su poncho el olvido tiende rezando un adiós. Buenas noches, Tango. Me apropio de la inquietud de muchos oyentes. ¿Cuál era la primera voz en este dúo La Roca y Dante, o Dante y La Roca? ¿Cuál era? En el dúo Dante y La Roca, ¿quién hace de la primera voz? Mire esa camaradería. Ellos intercambiaban. A veces hacía la primera Oscar La Roca, otras veces Carlos Dante. No habían celos. Qué bonito el trabajo que hacían estos cantores. Pero le vamos a contar a los oyentes una historia breve, curiosísima. Libardo, cuando le pregunté autores de este tango tradición, mencionó a Fausto Frontera, cuyo seudónimo era Tito Rueda. Resulta que este señor Frontera diseñó, sí, un tango que lo llamó El Tabernero o Tabernero. Un día, él le lleva a Gardel, que frecuentaba en el barrio del Abasto un restaurante, le llevó el tema, ¿no? Gardel se negó a grabarlo, dijo, entre otras, que no lo hacía porque la letra no le gustaba mucho. Bueno, el asunto quedó así, pasó el tiempo. Cuando Gardel llega a Barcelona, al otro día de estar en la capital, en Cataluña, toma un taxi. Bueno, y de pronto Gardel escucha que el chofer empieza a canturrear un tango. Y entonces le preguntó a Gardel, ¿ese es un tango español? Y le contestó con gracejo catalán el taxista, ¿qué español? Es argentino y se llama Tabernero. Era popular en España y por eso allí Gardel lo grabó con la ayuda de sus guitarristas que bien lo conocían. Así que si en un momento no le pareció, en España descubre que sí era popular y lo graba Gardel. Vea qué curioso. Son historias muy simpáticas, doctor Hernán Peláez. Otro que hizo una muy buena versión fue Ángel Vargas. Ah, pero solista. Ah, bueno. Solista. Ya, bueno. Pero como esta noche es de dúos, vamos a traer uno también. Vida triste, simplemente, este tango. Y aquí encontramos otra vez autores conocidos, ¿no, Libardo? José y Luis Servidio, música. La letra, mire, Alfredo Roldán, no tan conocido como autor, no se conoce Alfredo Roldán. Pero la grabación sí, se registró el 31 de julio del año 1946 en el sello Odeón. Con otra curiosidad, cuando en Colombia se menciona la orquesta de Enrique Rodríguez, uno automáticamente recuerda al Chato Flores y Armando Moreno, y resulta que ninguno de ellos está en este tango, porque el dúo lo interpretan o lo forman Ricardo Herrera y Fernando Reyes, con Enrique Rodríguez en el fondo y en el tango Vida Triste. Del campo desolado,

castigado por decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Y traemos un tango, Virgen de la Serranía. Autor Elibardo son... Osvaldo Donato es el compositor de la música, el autor de la letra, Alberto Cosentino. Grabación, noviembre 17 del año 1966, para la RCA Víctor. Una orquesta grande, la de Juan D'Arienzo. El dúo que arman Armando Laborde y Osvaldo Ramos en el tango, Virgen de la Serranía. Virgencita mía, que sabe mi pena, que sabe la angustia que me hace penar. Apaga el tormento de mi almita buena, porque a mi serrana no puedo olvidar. Soy un serranito que andando en las malas, dejó aquel pueblito que me vio nacer. Y vine rendido, batiendo las alas, por ver si consigo su dulce querer. Sabido, virgencita querida, que la vieron así y rezando por mí elevó una oración. Por eso he venido en busca de consuelo y que Dios desde allí oiga el ruego febril de quien muere de amor. Ayer he sabido, virgencita querida, que la vieron allí y rezando por mí elevó una oración. Por eso he venido en busca de consuelo y que Dios me dé allí oiga el ruego febril de quien muere de amor. Y que Dios me dé allí oiga el ruego febril de quien muere de amor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. No podíamos traer mejor cierre para esta hora de tango con la fuerza, con el ritmo que imprimía la orquesta de D'Arienzo y el tono altísimo, Libardo, que usted se dio cuenta, de Osvaldo Ramos y de Laborde, ¿no? Sí, es muy que bien. Con ese compás del rey del compás y ese tono altísimo. Muy alto. Sí, señor. Bueno, esperemos que este programa ha sido de su completo agrado. A nombre de Libardo y en el mío propio, muchísimas gracias. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda, 89.3 del FM,